Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13 y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó la firme expresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento. Muy buenos días a todos y a todas. Estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Estamos en directo. Hoy es lunes 22 de abril. Si nos escuchas por la tarde, ya sabes que no estamos en directo, que estamos en diferido. Son ahora exactamente las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias. Decirte que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y ya sabes que puedes participar con nosotras y realizar el programa llamando al teléfono 93-359-4900. Hoy arrancamos, antes de explicar lo que vamos a tener en el programa de hoy, con una buena noticia, la noticia que dimos en el programa anterior hace 15 días. Y estuvimos hablando del caso de las hermanas Haras en Argentina, que estaban presas, estaban en prisión preventiva, ya llevaban más de 2 años por haberse defendido de su acosador y de un intento de violación. Al final ha sido el juicio y han salido en libertad, pero con cargos, y la pena que tenían que cumplir ya la han cumplido con la prisión preventiva. Desde aquí, desde Rebeldes sin Sombra, desde el otro lado del charco, les mandamos ahí un abrazo fuerte a las hermanas Jara. Hoy arrancaremos en la primera parte de convocatorias para ir ya difundiendo todo lo que se está moviendo últimamente. Vamos a poner de nuevo esta campaña de Ni Presentadas Ni Calladas. Luego hablaremos también, pondremos la cuña informativa también de todos los actos que se van a llevar a cabo, que prontito ya llega el juicio al motín de Cuatro Camins, el juicio concretamente a los torturadores, o a causa del motín que se produjo, que los presos se rebelaron, y pronto será el juicio. Vamos a poner también la cuña informativa, difusiva, y también para deciros que tenemos ahí varios días que estáis convocadas. Luego pondremos una entrevista que le realizamos a nuestra compañera Lorena, que ha participado en esta revista de Putas e Insumisas. Salió hace poquito y bueno, ella nos va a dar ahí pues nos va a comentar un poco, ¿no?, cómo fue el proceso, su participación concretamente en uno de los textos, y vamos a dejar ahí esa entrevista, esa charla amena que tuvimos hace poco. Hoy la verdad que no queríamos dejar este programa de hoy sin hacer ningún comentario a esta reforma de nuevo que va a hacer el Gallardón, el ministro de Justicia, en torno, ya sabréis por dónde voy, en torno a la ley del aborto. Ha estado bastante tiempo amenazando con sus reformas y pensamos que dentro de muy poco va a llegar ese momento. Vamos a comentar alguna cosa. Y hoy también tendremos conexiones telefónicas con una compañera concretamente que nos va a comentar lo que se está cociendo para este sábado 28 de abril. Se trata de una cafeta feminista y con el título de Soberanía Alimentaria, y le vamos a tener conexión con ella para que nos comente un poco cuáles van a ser las ideas ahí plasmadas ese día de esa cafeta. Y luego, para terminar, conectaremos con una compañera, con otra compañera afín de Electronas Libres, que estuvo hace poco en el foro social en Túnez, y más concretamente no hablaremos del foro, pero sí todo lo que se coció, como casi siempre, cosas muy importantes que se cocieron fuera del foro. Y antes de comenzar, en relación sobre todo a colectivos de mujeres de diferentes lugares, concretamente Senegal, de Mali, de Túnez, y tendremos ahí la conexión bastante interesante. Ya saben, sigan pegadas a su transistor y sintonizando el 104.5 de tu FM en Radio Bronca. Vinieron sin permiso. Nadie los invitó. Entraron sin tocar la puerta, pateándola, con su prepotencia de siempre. No les importaron ni mujeres ni niños. No les importó nada. Su ego es más grande que su corazón. Su codicia es enorme. Falsos dueños del mundo. Insaciables. Toman todo como si fuera suyo. Falsos dueños del mundo. Quemaron nuestras casas. Mataron nuestros animales. Se llevaron nuestros esposos. Se llevaron a nuestras hijas e hijos. A nuestras amigas. A nuestras madres, hermanas y hermanos. Financiaron la guerra. Financiaron la muerte. Financiaron el hambre y el dolor de todo nuestro pueblo.

grita en los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Punto oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo. Recordarte que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y ahora vamos, ya sabes que puedes participar también con nosotras en el programa de hoy, llamando al teléfono 93-359-4900. Y ahora, a continuación, vamos a poner el audio de esta campaña que ya lleva bastante tiempo con esta persecución que están sufriendo tanto los centros sociales ocupados como no, como los que no son ocupados, como casales, casales de barrio. Concretamente recordamos aquí la batalla que está llevando también el Rock and Trini. Y nada, desde acá, pues difundir esta campaña y estar atentos y atentas, porque las convocatorias de actividades siguen. Lo que está claro es que no vamos a hacernos eco de esta presión y esta persecución de precintos, de hacernos callar, y porque un precinto, como bien indica este audio que vamos a poner ahora mismo de esta campaña, pues es lo mismo que un espacio cerrado y no nos vamos a autochapar solas, ¿no? Vamos a poner este audio y ahora continuamos. Fa un any que l'Ajuntament de Barcelona està posant en pràctica una nova ofensiva repressiva amb l'objectiu d'acabar amb les activitats dels centres socials ocupats i d'alguns locals antagònics. Distrito 6, La Revoltosa, Can Vies, Chemical Bunker, Rock and Trini. Ja són prous casos en els que els antidisturbis de la Guàrdia Urbana han acordonat l'accés a aquests espais durant més de 12 hores, impedint el desenvolupament de les seves activitats amb la prèvia amenaça de pressió. I tot això amb l'excusa de no disposar de les llicències i requisits pertinents. Destaca el cas del 12 de novembre, en què els antidisturbis de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra van irrompre en el CCO Chemical Bunker durant una festa i a cop de porra es van emportar tot l'equip de so. Des de ni presentades ni callades, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara acceptarem la nostra agitació. Perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat. I nosaltres no ens volem desallotjar soles. No acatarem les seves lleis perquè no ens les creiem. No obeirem perquè els centres socials i els espais antagonistes són eines per lluitar contra aquesta legalitat. En cas d'agressió, respondrem amb les nostres armes de sempre, l'acció directa i la solidaritat, amb seny i determinació. Hem après que unides som més fortes i més enllà de les nostres diferències, treballarem colze a colze per defensar els nostres espais. Unió, acció i autogestió. Ni precintades ni callades. Atenció a les pròximes convocatòries. Ens veiem als carrers. Y si hay que pelear,

nostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Deu negociar amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Y bien, pues aquí quedó esta primera parte de convocatorias y difusiones de campañas y luchas y resistencias. Ahora vamos a pasar, como hemos comentado anteriormente al inicio del programa, con esta charla que tuvimos con nuestra compañera Lorena, que ha participado en la edición, publicación de esta revista junto con otras compañeras. Llamada Putas e Insumisas, la revista se llama Putas e Insumisas, violencias con el subtítulo Violencias femeninas y aberraciones de género, reflexiones en torno a las violencias generalizadas. Ahora, antes de meternos en materia con la charleta que tuvimos, vamos a poner directamente por qué putas e insumisas, ¿no? Es el quid de la cuestión un poco, ¿no? Respecto al nombre también, putas insumisas, hace referencia a que puta es una palabra con la que usualmente siempre se designa a cualquier mujer que no cumple con su normativa de género, pues yo qué sé, sea por llevar una minifalda corta, sea agredir a un hombre, sea por ejercer violencia, sea por cualquier acto que sea en contra de su rol designado. E insumisas porque, bueno, por la palabra misma de insumisas, porque no, por rebelarse. ¿No? Rebelarse, exacto, contra el sistema heteropatriarcal. Pues ahora nos adentramos aquí en esta entrevistilla. Bueno, entrevistilla, a modo de charleta más bien, ¿no? Y ahora continuamos, después de escuchar esta charleta, continuamos con el programa. Recordarte que puedes participar en el programa con nosotras en el 93-359-4900. Si ya lo habéis podido notar, estoy sola en el estudio. También quiero mandar ahí un saludo súper fuerte. Un abrazo y un beso fuerte a mis compañeros de Rebeldes sin Sombra, que hoy no han podido estar. Y también desde las ondas libres también quiero dar la bienvenida de otra compañera, otra rebelde sin sombra, que ha estado por ahí pululando durante mucho tiempo y que recién está aterrizando por estas tierras. Ha participado en la presentación y la publicación de esta revista que tenemos aquí en nuestras manos, en la revista Putas e Insumisas. Ha salido recientemente, hace muy poquito. Se llama la revista concretamente Putas e Insumisas, Violencias Femeninas y Aberraciones de Género, reflexiones en torno a, a las violencias generalizadas. Bueno, estamos aquí con Lorena, que nos va a comentar un poco cómo ha sido el proceso, ¿no?, de esta publicación, de su importancia. Y bueno, estamos concretamente ahora en una calle, estamos aquí en la calle para charlar un poco sobre este tema, ¿no? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué nos puedes contar así de esta nueva publicación, ¿no?, de Putas Insumisas? ¿Cómo ha sido el proceso? Más que el proceso, ¿qué nos podrías contar de por qué se elige, ¿no?, sacar este tipo de material ahora? Decir que Putas Insumisas es un material, o sea, es una revista que va relacionada con el tema de la violencia de género. ¿Y qué nos puedes contar? ¿El porqué de este material ahora? Bueno, yo creo que el porqué, resumido, muy resumido, sería porque falta. Material así, falta. Pese a que la revista esté editada, sigue faltando material que hable sobre la violencia y la feminidad. O sea, sobre la feminidad, dentro del feminismo se han hecho muchos discursos, pero el tema de la violencia siempre se ha enfocado como la violencia que las mujeres reciben, ¿no?, sin cuestionar más allá o ahondar en la violencia y en esa relación de violencia y feminidad que existe y que, trabajando en la revista, ha sido algo también y muy interesante y a la vez también incómodo, ¿no?, porque generan contradicciones, generan controversias que, ahondando en ello, pues bueno. Entonces, el porqué, bueno, el grupo editor, somos un grupo de, bueno, éramos un grupo de chicas que nos llevamos reuniendo desde hacía bastante tiempo, igual, no sé, un año, dos años, tres años, tres o cuatro años para atrás. Claro, porque ese proceso, ¿no?, antes de la publicación que acaba de salir ahora en el 2013, se lleva llevabais mucho tiempo gestando esta idea, sí, ¿no?, de publicar este material. Sí, o sea, el proceso de edición de revista duró un tiempo, y aparte de ese tiempo, el grupo ya tenía un trabajo previo anterior, y el tema de violencia se planteó en un momento en este grupo como un tema a trabajar, y tuvimos una pequeña aproximación inicialmente a mujeres que cumplían condena o que cumplen condena por violencia, por haber ejercido violencia, o en defensa, o por motivos de, sobre todo en tema de agresión sexual, o por tema de violencia doméstica, ¿no? Y ese fue un poco como el inicio, y a partir de ahí el interés fue creciendo y nos fuimos planteando hacer un trabajo algo más profundo y algo más serio, plasmado en papel sobre debates que entre nosotras también estábamos teniendo. Y bueno, y el resultado en general pues ha sido esta revista, ha sido pues la, sí, o sea, los textos que se presentan aquí. Ajá. ¿Nos puedes contar también? Porque a modo de presentación de los textos, ¿no?, hay como dos apartados diferenciados dentro de la revista, ¿no? Uh-huh. Hay un, nos ha parecido muy interesante, ¿no?, queríamos preguntarte, hay un primer apartado que dice que empieza las mujeres recibimos, ¿no?, y también repartimos. Y luego hay un segundo apartado que es las mujeres repartimos, ¿no? Sí. ¿Por qué de dónde parte también, ¿no?, la idea de hacer esta división y en torno a eso relacionar los textos, ¿no? Sí, nos pareció interesante dentro de las mujeres recibimos, plantear como unos puntos clave que dentro de los debates que nosotras también estábamos teniendo eran imprescindibles también que se leyeran dentro de la revista, ¿no? Para también marcar un punto de partida, o para no un punto de partida en sí mismo, sino ver qué planteamiento teníamos sobre también la violencia, como nuestro planteamiento, nuestro punto de vista de cómo es recibida también esa violencia desde los medios de comunicación, desde leyes estatales, desde institucionales, o sea, ese punto. Y luego el de las mujeres repartimos, creo que igual es también el punto sobre el cual gira, bueno, evidentemente el título de la revista, el subtítulo de la revista y el que, como comentaba inicialmente, el que más controversia generaba, ¿no? Y el que cada texto es tan importante dentro de la revista y cada tema, y evidentemente también está relacionado. Y, por ejemplo, la revista se inicia con el de medios de comunicación, y ese texto evidentemente va a tener relación, pues, por ejemplo, con el texto que pueda hablar de las mujeres que ejercen violencia, porque las mujeres que ejercen violencia van a salir en la prensa, cómo la prensa trata a ese tema, cómo qué planteamiento se hace a nivel social de ese tema, bueno, en fin, ¿no? Entonces pensábamos que cada tema complementaba y que debían de estar, no solo, igual no ahondar solamente en el tema de violencia y feminidad partiendo de cómo las mujeres repartimos, sino que también tenía que estar nuestro propio planteamiento como grupo, y sobre todo para reflejar esos debates que de alguna manera también tuvimos, tenían que estar esas dos vertientes. Y bueno, así continuando con el tema de la revista, ¿no? El contenido, tú has escrito uno de los textos, ¿no? Que se llama Perversiones de género. Uh-huh. En realidad se encuentra ese texto en el segundo apartado de la revista, ¿no? En el Las mujeres repartimos. ¿Y cómo has planteado también este texto? ¿Qué nos puedes contar? El texto este, para mí, claro, probablemente es el que le da el subtítulo de la revista, el de Aberraciones de género, porque ahí es donde figura donde se hace un poco de análisis sobre las mujeres que actúan violentamente, transgreden su normativa genérica y se convierten en monstruos, ¿no? Es el que le da el subtítulo. Para mí, personalmente, y en los debates también que tuvimos dentro del grupo, era un tema que generaba pues bastante duda, bastante controversia, bastante dificultad, el hecho de reconocer a la mujer como una cretina también, ¿no? Y como, por ejemplo, algo que también ponemos en el prólogo, o en la intro, ahora no recuerdo bien, que no se trata de demostrar que el patriarcado, o sea, no se trata de demostrar el patriarcado a la inversa, pero tampoco demostrar a las mujeres como víctimas eternas, ¿no? Entonces, las mujeres también pueden ejercer violencia, y cuando ejercen violencia no siempre es en defensa propia. Entonces, claro, por ejemplo, el caso que se nombra en la revista de la Elizabeth Báthory, del siglo XV, XVI, no recuerdo bien, claro, para mí era un ejemplo de los más significantes de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Uh-huh. Una tía que asesinaba jovencitas para sacarle su sangre como elixir de juventud. Claro, sí, que te puedes poner a pensar, vale, condicionantes de género, el tema del cuerpo, el cómo estaba concebida la, bueno, ¿no? Y poder llegar a justificar eso, pero claro, no se trata de justificar. El tema está en que igual también se trata de desmitificar la propia incoherencia, ¿no? O de poner sobre la mesa la incoherencia, más bien, del modo de actuar de las mujeres en ocasiones, ¿no? O sea, la violencia no siempre es justificable, la violencia femenina no siempre es justificable, y no nos tenemos que sentir identificadas siempre con ella, pese que es cierto, y para mí, a la hora de escribir ese texto, o cuando debatíamos ese texto en grupo, pienso que, claro, que la mayoría de mujeres que ejercen violencia, por regla, no sé si decir general, porque manejar datos es muy complejo, pero normalmente suele... Aparte, no existen los datos de cierto, mujeres que cierto, ejercen violencia, aunque sea en legítima defensa, cierto, no cierto, existen datos. Así, cierto, ¿no? O sea, normalmente suele responder a un tema de abuso, suele responder a una respuesta ante algo sea más simbólico, sea a nivel de más físico, psíquico, responde a algo, pero claro, y lo que tú dices es cierto, o sea, es algo que con lo que constantemente nos encontrábamos, que probablemente cuando te metes en el Instituto de Estadística no hay cifras concretas de victimarias de sexo en cuestiones de, o por ejemplo, tema prisión, es muy difícil barajar cifras, o el Instituto de la Mujer, no hay realmente cifras. Y claro, a la hora de buscar cifras, ¿qué cifras aparecían? Páginas de hombres maltratados, páginas de hombres que demandan la custodia compartida, es decir, páginas donde hay una base política ultraderechista en ocasiones, o de Opus Dei, o de organizaciones religiosas potentes y sobre todo de ultraderecha. Entonces, claro, ellos sí que manejan cifras y de hecho llegan a afirmar pues que la mayoría de mujeres la mayoría de asesinatos de infanticidio está cometido por mujeres. Claro, también es una afirmación muy, muy aventurada, evidentemente, una, porque no manejan cifras reales, se las inventan, y dos, porque, bueno, falta un estudio detrás de eso. Uh-huh. Bueno. ¿Tú crees que falta un estudio en relación a la violencia que ejercen las mujeres? Porque en esta sociedad en la que vivimos no se parte de la idea de que la mujer puede ejercer violencia directamente, ¿no? Sí, exacto. O sea, igual una mujer, o sea, cuando un hombre asesina, no se le juzga pues como monstruo como monstruo, pero no en el sentido de, o sea, se puede aceptar entre comillas, uh-huh, que pueda haber ejercido esa violencia. En cuanto una mujer ejerce violencia, ya se hacen como más juicios, subjuicios, y se hacen, bueno, juicios de valores a saco, ¿no? Por un lado existe un proteccionismo en cuanto a datos. O sea, por ejemplo, eso mismo, ¿no? Para mí me acabo sorprendiendo, ¿no? Viendo que esa falta de cifras o esa falta de... Me acabo sorprendiendo que no haya ningún tipo de cifras, por ejemplo, pues sí, cifras que demuestren pues la violencia que ejercen las mujeres en domicilios, ¿no? O ya sea legítima defensa o no. O no, ¿no? Exacto, en porque general, es interesante estudiar, claro, tener ese dato, es interesante. Claro. Entonces, claro, las políticas estatales y el feminismo, y eso, también eso lo tocábamos en los textos, o sea, uh-huh, el feminismo también ha contribuido con eso, un proteccionismo de la mujer, a un victimizarla eternamente como la protegida, como la buena, entre comillas, de la película, ¿no? O sea, la, uh-huh, la vulnerable, mejor dicho. Y claro, todo eso ha generado pues que, uy, si las mujeres ejercen violencia, evidentemente es porque están locas, es porque, bueno, pues se han trastornado o porque están en una crisis de histeria, no sé. Claro. Y claro, o sea, no es correcto tampoco partir de ahí. O sea, yo creo que es duro igual meterte en ese terreno, porque sí que es cierto que es pantanoso, y sí que es cierto que quienes están manejando esas cifras, lo que decía antes, ¿no? Grupos de ultraderecha o iglesia, lo o, utilizan a su favor. Exacto, ¿no? Lo utilizan, claro, a su favor, pero bueno, eso está ahí. Porque en realidad también actualmente, ¿no? Nos podemos encontrar, por ejemplo, cuando una mujer es juzgada, ¿no? En este tipo de casos se ha ejercido violencia, ya sea legítima defensa o no, porque también se pone un poco en cuestionamiento, ¿no? La legítima defensa. Claro. ¿Qué significa la legítima defensa? ¿Cuándo la puedes emplear? ¿Cuándo no? Y da la casualidad que cuando una mujer la ejerce no se llama legítima defensa, ¿no? Uh-huh. O sea, como que ya pasa directamente al otro lado, ¿no? Es una mujer violenta. Uh-huh. Porque se parte de la idea de que la mujer no se puede defender, ¿no? De que es sumisa y se resigna a lo que le pase, ¿no? Directamente. Hay un doble juicio, ¿no? Cuando son juzgadas, realmente, incluso un aumento de la pena. Sí, la pena, ¿no? Es más dura normalmente. Claro. O sea, si lees cualquier investigación verás que por un mismo delito la mujer va a pagar el doble o mucha más condena probablemente, y no solo eso, sino que dentro del talego además va a tener más dificultad o va a ser más juzgada. Y a nivel social, evidentemente, también, que un hombre, claro, o sea, está subvirtiendo su rol. Claro. No está contemplado que una mujer pueda tener esa salida, uh-huh, de ninguna manera. Incluso, claro, o sea, las mujeres incluso, claro, sabiendo esta herramienta, porque normalmente la usan contra ti, pero muchas mujeres también saben que se pueden agarrar a ella, y a veces puede ser, igual me aventuro diciendo esto y no me estoy basando en ningún estudio concreto, pero igual también te es más fácil agarrarte a fue una crisis de locura, lo hice a conciencia, porque evidentemente si te agarras a fue una crisis de locura, bueno, igual te rebajan la pena, no sé, ¿eh? Claro. A decir que, bueno, conscientemente tuve que defenderme y lo hice por ello, ¿no? O sea, uh-huh, no sé, cambia. Y bien, y ya que nos hemos adentrado, ¿no?, en el interior de estas páginas de esta revista maravillosa de Putas Insumisa, ¿no?, como nos has explicado el porqué, el proceso y el, y concretamente, pues te he querido preguntar, ¿no?, sobre este artículo concretamente que habías escrito, Perversiones de género, mujeres asesinas, la construcción histórica de las chicas malas. Así se llama este texto. Nos encantan los subtítulos. Nos encanta, los subtítulos son larguísimos, pero tienen su porqué, ¿no? Tienen su riqueza ahí, están ahí por algo. ¿Por qué este título, ¿no?, de la revista en sí? ¿De dónde viene esta idea de poner, presentarla con el nombre de Putas e Insumisas? El título de la revista, Putas Insumisas, viene del movimiento francés Ni Putas Ni Sumisas, presidido por Fadel Amara, que fue un movimiento que se creó en Francia a raíz de varios acontecimientos, ¿no?, que fueron las violaciones colectivas, el asesinato de una chica que se llamaba Soane Benciane y de la ley contra los signos religiosos. Entonces, este movimiento posteriormente fue absorbido por el gobierno de Nicolás Sarkozy. Ajá. Y se terminó convirtiendo, pues, de manera muy resumida, en un movimiento antiislamista, donde institucionalizado completamente, claro, o sea, bueno, completamente institucionalizado, porque de hecho Fadela Amara, que era la presidenta de la organización, terminó encabezando la política de la ciudad en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, o sea, completamente dentro del movimiento de Sarkozy. Entonces, sería el plumero, vaya. Sí. Entonces esto, el feminismo del movimiento ni Putas Ni Sumisas, sirvió a los intereses xenófobos del gobierno francés para estigmatizar al hombre árabe musulmán de los suburbios franceses, promoviendo la fobia contra el islam. Y de ahí viene lo que es el título. Luego el subtítulo, Violencias femeninas y aberraciones de género. Bueno, representa el contenido de la revista, ¿no? En la revista analizamos la violencia y la feminidad, intentamos hacer una aproximación a ese análisis. Aberraciones de género, pues, por las mujeres, bueno, sobre todo en el texto de subversiones de perversiones de género, ¿no? Todas las mujeres que salen ahí, pues, por eso lo de aberraciones de género, ¿no? Por los actos que cometen violentos y la manera en que los cometen. Y el reflexiones en torno a las violencias generalizadas, bueno, pues, ¿no?, el intento de aproximar, pues, la idea de analizar la violencia y la feminidad desde un punto de vista del rol que les toca jugar, ¿no?, a las, claro, mujeres, por así, sí, sí, decirlo, claro, desglosándolo. Mujer, claro, socialmente educada, no, claro, es ser violenta, ¿no?, directamente. No, claro, o sea, nos educan para ser pasivas, pacíficas, para cuidar, ¿no? De hecho, claro, o sea, las aberraciones de género, tal como las planteamos en la revista, mayoritariamente parten de mujeres cuidadoras de hijos, de cuidadoras a terceras personas, ¿no? O sea, y es donde más cruel resulta ese análisis, y es cuando, por ejemplo, los medios lo vemos mucho, cuando da la noticia de una mujer, claro, que ha matado a sus hijos o que ha matado a un anciano, una anciana, normalmente se la califica de monstruo, de, pues, lo de viuda negra, lo de, bueno, ¿no?, ángel de la muerte, porque, bueno, no se llega a entender cómo puede una mujer llegar a hacer esto, o porque está loca, o porque, bueno, uh-huh, sí. Y, bueno, ¿cuál es la intención un poco, ¿no?, de sacar esta revista? O sea, como de poner el debate en la calle, de hablar, ¿no?, de Putas e Insumisa, de violencias de mujeres, de cómo recibimos la violencia, de cómo repartimos la violencia a las mujeres, cómo estamos encasilladas, ¿no?, directamente por parte de la sociedad, los juicios que se nos hacen por parte del Estado en general, y es una apuesta un poco, ¿no?, para llevar el debate a la calle. ¿Cuál es la intención también, ¿no?, de que haya este feedback, ¿no?, de cuáles son los debates que serían interesante proponer, cómo va encaminada, cuál es la intención un poco, ¿no?, de sacar esta idea? Claro, nuestra intención está expresada en cada texto. También me parece interesante que cada texto Está escrito por... Y cada texto por... habla por sí solo, sí, también, ¿no? Le podríamos decir a la gente que nos, sí, está escuchando. Habla por sí solo, y cada persona que escribimos en la revista parte también de su experiencia personal, de su experiencia política, de su opinión propia, evidentemente puesta en común con las demás, uh-huh, pero cada texto es diferente y cada, uh-huh, opinión es diferente, e incluso son opiniones tomadas en el momento también en el que escribimos el texto y que, bueno, esas opiniones también van a ir cambiando, o sea, claro, las defendemos y defendemos la revista, evidentemente, pero es un debate que continúa y que ha de continuar. Y que es un debate dinámico, ¿no? Abierto y en constante cambio, en el sentido de, porque vivimos en una sociedad cambiante también y... Sí, sí, no, totalmente, y además una sociedad violenta en sí misma, uh-huh, en la que cada acto es violento, en el sentido, claro, que es totalmente verticalizada. Una sociedad en la que las mujeres reciben una dosis de violencia elevada, uh-huh, y en el que responden con actos violentos de manera gestórica, uh-huh, histórica y actual. Entonces, claro, hacer un análisis de esa violencia y de cuando las mujeres ejercemos violencia y cómo la ejercemos, y, bueno, es algo que está presente y no podemos ignorarlo. ¿Y el por qué, ¿no? El por qué la ejercemos, que eso es lo que no entra dentro de este tipo de estudios cuando queremos buscar información sobre el tema, ¿no? No se ha analizado, no se ha estudiado. Uh-huh. Casi siempre, ¿no? En relación, por ejemplo, a la violencia machista, ¿no? Los estudios van muy enfocados al por qué reciben la violencia, ¿no? De los otros, que son los que reparten la violencia hacia las mujeres, sin ni siquiera cuestionar de que la violencia es estructural, ¿no? De que vivimos en una sociedad violenta. Uh-huh. Y no se analiza tampoco el por qué las mujeres responden con violencia o por qué la ejercen por el, uh-huh, simple hecho de ejercerla, ¿no? Sin, uh-huh, más. O sea, no se llega a esta raíz. No, incluso dentro de los propios discursos anarquistas hay una idea de la violencia incluso algo heroica, ¿no? Sí. O sea, es una defensa en muchas ocasiones, en muchos textos que leemos, en donde se defiende esa violencia que normalmente suele ser también muy masculinizada, ¿no? La figura masculina encapuchada o incluso la femenina masculinizada encapuchada, uh-huh, al menos bajo mi observación, claro, o sea, aquí, uh-huh, tampoco hablo como idea de grupo, sino, claro, mi opinión personal. Y esa idea de violencia y feminidad, claro, tampoco está aceptada dentro, uh-huh, de este discurso. No está trabajada, más que aceptada, no está trabajada. Claro. Y es una idea, o sea, no es una idea, es un hecho que sucede y que la violencia no es de una manera concreta, sino es múltiple. Y bueno, analizarla tiene muchas caras, ¿no? Es esencial, claro, uh-huh, exacto. Uh-huh. No, bueno, sé. Y luego también decir que, claro, pese a que la revista plantea el tema de la violencia, no hace una apología de la violencia. No las mujeres tienen que ejercer violencia, no las respuestas tienen que ser violentas. De hecho, para mí, una de las cosas que también me resultaron más duras, por así decir, o no sé si emplear la palabra dura, o el hecho de mujeres que responden violentamente ante agresiones o otro conflicto, tampoco te engrandece, evidentemente, por haber ejercido violencia. Uh-huh. Es decir, no hacemos una justificación tampoco de esa violencia, simplemente pretendemos analizarla, pese, uh-huh, a que si lees algún texto, igual dentro de, no sé, a mí, por ejemplo, sí que cuando leo escribo sobre ello, cuando lo hablo, puedo tener una empatía con esas mujeres que ejercen, uh-huh, violencia. Sobre todo, claro, cuando la ejercen en respuesta a un acto violento, a una agresión, a una violación, exacto. Puedo empatizar, puedo entenderla, uh-huh, o apoyarla, no lo sé, depende de, o sea, ¿no? Pero, claro, justificarla siempre, bueno, te puedes quemar las manos, ¿no? Porque, uh-huh, las mujeres, eso, también creo que en la revista se intenta mostrar que también pueden ser muy cretinas y que pueden intentar justificar un acto violento, pues eso, con chantaje, con historia, bueno, que también pueden usar esa violencia de una manera desmedida, uh-huh, y que de ninguna manera pues puede ser justificable. Uh-huh. Más allá de entrar en juicios o no, porque tampoco se trata igual de entrar en juicios y de nosotros hacer los juicios. Claro. Uh-huh. Y bueno, no sé si tienes ahí alguna cosa que agregar para terminar, ¿no? Para que la gente se motive a conseguir la revista, a leerla, a debatir, a... a llevar estos temas, ¿no?, a sus grupos, a sus movimientos colectivos o lo que sea, incluso de cara hacia la calle, que... Bueno, pienso que es un debate que totalmente actual, totalmente necesario, totalmente interesante para poder madurar en nuestros propios discursos. Un debate que tiene que estar actualizado porque cada día oímos noticias de violencia hacia las mujeres, o incluso cuando escuchamos noticias de mujeres que ejercen violencia, o incluso ya de una manera más específica, ¿no? Todos los debates que entre nosotras también hemos tenido, ¿no?, de cuando han habido agresiones a compañeras, pues el debate que se genera, ¿no?, de cómo responder ante una agresión. Bueno, no sé, creo que el tema de la violencia está presente en nuestras vidas, tenemos que tener una respuesta ante ella, y una respuesta pues madurada, porque realmente convivimos con ello. Y yo creo que, bueno, esta revista presenta un punto de partida, y tienen que haber otros puntos de partida. Yo creo que lo interesante es que no se quede escrito aquí, sino que, bueno, pues que circule, ¿no?, y que compartamos, claro, las opiniones que se tengan a partir de aquí. Y si la revista sirve como punto de partida, pues... Como herramienta, ¿no? Como herramienta, perfecto, sí. ¿Y dónde podemos encontrar la revista, si alguien está interesada en conseguir la revista de Putas e Insumisas? Pues en Barcelona es fácil conseguirla en el local, en la librería de CNT Rosa de Foc, en Ciudad Invisible, en Infospy, o si no, poniéndote en contacto con Herstory, quien edita, a través del mail herstory@nodo50.org. Ajá. Pues nada, muchas gracias ahí por tu intervención, y que nada, que desde aquí, desde Rebeldes sin Sombra, invitamos ahí a todas y a todos, ¿no?, en general, a que lean esta revista y a que, bueno, que haya feedback, ¿no?, de lo que les genere o lo que sea, que puedan escribir también la revista en sí, ¿no? También tiene una dirección de contacto. Sí, sí, putasinsumisas@riseu.net. Ajá, que ahí puede la gente, ¿no?, contestaros y sugerir y poner ahí lo que les ha... Vale. Pues ahí queda dicho esa dirección de la revista, por si alguna de las personas, ¿no?, que nos están escuchando, pues ya habéis leído la revista y tal, pues que podáis contestar ahí lo que os ha parecido. Vale, pues muchas gracias. Gracias a Rebeldes sin Sombra. A contracorriente han sabido pelear y hacerle frente a ese gran falo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cómodo y sagrado dominio masculino. Y ahora es tu turno de plantarle cara a ese problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer violenta. De fondo se harían a cuello, rante pateando cuellos. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Durante los cuatro siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Rompiendo las rutinas. Y bien, aquí continuamos. Estamos en directo. Ahora mismo estamos escuchando un tema de Farika, Trasgrede se llama. Aquí hemos terminado con este audio, con esta charleta con nuestra compañera Lorena de esta revista, que la verdad que desde Rebeldes sin Sombra pues nos ha parecido muy interesante y os la recomendamos. Si todavía no la tenéis, ya sabéis, podéis escribir a la distribuidora Herstory y la podéis encontrar en la CNT en Rosa de Foc, en el local, y concretamente también mañana se estará montando Paradeta, distribuidora feminista, en las Ramblas. Seguro estaremos por la tarde y ahí podéis conseguirla. Y bueno, pues ahora ya pasamos como a esta segunda parte del programa. Vamos a intentar conectar con nuestra compañera para que nos comente en relación de la cafeta feminista que va a tener lugar este sábado 28 de abril en Caladona, que lleva por el título Soberanía Alimentaria, y a ver qué nos puede comentar. Y luego ya en la parte final del programa abarcaremos el tema del aborto una vez más. Y luego terminaremos con nuestra compañera de Letronas Libres, que nos va a comentar lo que ahí se cocía por fuera y antes del foro social que tuvo lugar hace poco en Túnez. Todo aquello que te explicaron, lo olvidas si viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlos elegir. Ya no riñes contigo, disfrutas al mostrar lo que hay en ti de verdad. Sientes, corres hasta el fin para poder ver que nada más es el comenzar. Pero te da igual, tus deseos son libres, ya no los perderás. Vas hacia el placer en la noche, es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Y bien, pues ahora ya tenemos la conexión con nuestra compañera, como he comentado anteriormente, que nos va a comentar lo que va a acontecer este sábado 28 de abril en Caladona sobre la cafeta feminista y soberanía alimentaria. Estamos en directo. ¿Qué tal, compañera? ¿Nos escuchas? Sí, os escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, no sé si la has oído, ¿no? De esta cafeta que va a tener lugar este sábado, con este título de soberanía alimentaria, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que va a pasar allá? Sí, es que en verdad son unas jornadas que empiezan ya el viernes por la tarde, son las 11ª jornadas de Comer Just y Consum Responsable, y que está organizado, pues esto, por la Xarxa de Consum Solidari y la Marcha Mundial de Mujeres. Y entonces, bueno, pues un poco las jornadas van a ser desde el viernes 26 de abril, es decir, este viernes, a partir de las 6:30 de la tarde en Caladona, y luego el sábado también son a partir de las 10 y, bueno, y se alargan hasta la tarde. Un poco luego el domingo, entonces, es cuando es la cafeta, que ahora la comentaré un poco más. Pero bueno, un poco así como para explicar lo que estas jornadas tienen como objetivo es el tema de reflexionar sobre el tema de un consumo crítico, ya que el consumo es importante para poder estimular ese modelo diferente, no el modelo que está establecido desde lo que es la agricultura industrial y que cada vez, y los supermercados y todo esto, pues que cada vez deciden más lo que comemos. Esto en unos datos que habían sobre el tema de lo que es las cuotas de mercados, supermercados y todo esto, pues comentaban que para el 2015 en Cataluña, por ejemplo, lo que decidirían estas grandes superficies sería alrededor ya del 90% de la alimentación. Es decir, que es importante el reflexionar sobre qué es lo que comemos y cambiarlo, ¿no? Y más en una situación actual en que, bueno, pues hay gente que se está tirando otra vez a la agricultura y se tiene que fomentar también, ¿no? De alguna manera que se puedan consumir esos productos de la zona y bueno, y con esa sostenibilidad económica, social y medioambiental, ¿no? Y bueno, entonces un poco van así encaradas las jornadas a lo que sería reflexionar desde el consumo también desde una visión feminista, porque la reflexión sobre el tema del consumo, de la soberanía alimentaria, de todo esto, pues siempre hay la puntillita esta de sí, tiene que ser basarse también en relaciones igualitarias, que el feminismo lo atalle, pero bueno, a la hora de la práctica, como en muchas cosas, pues todo esto falta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, pues las jornadas se basan un poco en hacer todas estas reflexiones y además poniendo pues experiencias teóricas, prácticas, un poco para dar una visión global, pero siempre atravesándolas por el feminismo, ¿no? Todas las reflexiones e intentando también pues poner ese, bueno, darle esa parte de realidad que es que la mayoría, bueno, durante la historia pues han sido las mujeres las que se han encargado de la alimentación, ¿no? Y bueno, y entonces también una de las cosas que creo que va a ser muy interesante y que os animo fervientemente a participar es en la cafeta que se va a hacer el domingo, que empezará, será de 11 a 2. Lo que pasa es que, bueno, en Caladona también, en la calle Ripoll número 25, en el centro de Barcelona, y bueno, y en verdad estaremos ahí desde las 10:30 para ofrecer cafés, infusiones, porque empezará puntual la cafeta, ya que no tenemos mucho rato y queremos aprovecharlo, ¿no? Y esta cafeta va a ser solo para mujeres, ya que, bueno, pues también nos interesaba un poco el tema de hacer encuentro, no sé hasta qué punto será posible, depende de las que participemos, pero bueno, hacer ese encuentro también un poco entre lo que sería el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Que nos conozcamos, pero ya no solo a través de los proyectos y qué es lo que, sino a través de las experiencias, ¿no? De bueno, pues qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué, compartir esas las inquietudes que vengan desde el mundo rural, desde el mundo urbano, intentar mezclarlas, reflexionar juntas desde de todo esto que es el tema de la soberanía alimentaria y que, bueno, pues como las mujeres tienen un papel importante y siempre lo han tenido y bueno, y continúan teniéndolo actualmente, ya que son las principales productoras en la actualidad a nivel mundial, ¿no?, de lo que sería la producción de alimentos, pues bueno, un poco compartir entre todas y poder intentar encontrar alguna forma, esto sería ya lo ideal, de generar, ¿no?, y de compartir conocimientos, compartir problemáticas, pero también pues ver qué alternativas podemos generar desde nosotras mismas y bueno, y creo que es un buen momento además porque tal como está la economía, pues bueno, ya hay muchos trabajos que son imposibles o tal, y entonces claro, también desviamos esa mirada, ¿no?, con esa subida del IVA también y los alimentos, pues desviamos la mirada hacia el campo, hacia todo el tema de cómo poder eso, pues volver a una economía más local, ¿no?, también y estimular también pues que entonces podamos comer de cerca, pero también podamos trabajarlo y que no les estemos dando los beneficios a cuatro multinacionales o cuatro personas que tienen tierras, ¿no?, y que son los que dominan el tinglado, ¿no? Volver a intentar con eso repartir de alguna manera otra vez lo que sería la producción y también, bueno, pues ahí están todos los temas del repartimiento de tierras que están vacías, como las casas, ¿no? Claro. Y, bueno, pues toda una serie de cuestiones que yo creo que estarán interesantes para compartir. Ajá. Sí, como tú bien comentas, ¿no?, de que las mujeres son productoras, pues son las primeras productoras casi a nivel mundial, ¿no?, y cómo también esta lucha se lleva a cabo desde hace, yo creo que es tan vieja como que existe la humanidad, ¿no?, en el sentido de lo que es autoabastecernos, ¿no?, alimentarnos, y esa relación que se tiene con la tierra, que este sistema nos ha hecho olvidarnos, ¿no?, del medio, de ya no de proteger y de mirar por el medio, sino de convivir con el medio, ¿no?, y que es el medio el que te acoge y no eres tú el que modifica y te pones el medio a tu antojo, ¿no?, a tu gusto. Esta relación también que tú comentabas, yo te quería comentar porque aquí en Cataluña, yo creo que a nivel también estatal, ¿no?, que las cifras son también bastante alarmantes en relación a las semillas, ¿no?, a las semillas autóctonas, que eso se está perdiendo, y cómo también muchas mujeres alrededor del planeta también se están haciendo eco de esta lucha, ¿no?, por el tema de cómo, bueno, que es algo bastante serio, estamos hablando de la alimentación, de algo básico, ¿no?, en la vida, y cómo estas semillas se las están quedando unos cuantos, ¿no?, unos pocos, sí. y cómo las propias tierras de cada diferente lugar está perdiendo esta autonomía, ¿no? De hecho, ahora pues eso, yo en concreto con el trabajo que estoy haciendo actualmente, así que sobre temas de artesanía alimentaria a nivel local, Y bueno, y la relación con las mujeres y tal, pues se ve claramente, bueno, hay mucho escrito también, ¿no?, que es fácil de encontrar, pero como siempre las mujeres han estado ligadas a ese modelo más pequeño, ¿no?, y ese modelo de poder producir, pero con cabeza, con lógica, de alguna manera, ¿no?, y para autoabastecerse, tanto sea para comer como para poder vender y luego tener una economía, ¿no?, a través de eso, pero claro, no a nivel de eso, pues de obtener múltiples beneficios, de especular con la comida antes de que incluso crezca, ¿no?, de que ya se están especulando con los cereales antes de que sean plantados, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que nos estamos encontrando también que hay muchísimas iniciativas súper interesantes que vienen mucho por mujeres, algunas, no todas, evidentemente, pero muchas de ellas sí tienen ese componente femenino y además tienen esa participación activa y esa lucha por parte de las mujeres, ¿no? Y digamos que el mundo rural está bastante jodido, ¿no?, y sobre todo el papel de la mujer dentro del mundo rural es muy duro, pero a la vez te encuentras los dos extremos, ¿no?, que luego las mujeres que participan y que están ahí se lo creen fervientemente porque es lo que han vivido, porque es lo que ven y porque están funcionando. Es decir, que hay proyectos que ahora mismo se están llevando a cabo y en zonas pequeñas, ¿no?, pues realmente están cambiando formas de funcionar, ¿no? O sea, están haciendo, por ejemplo, el tema de las estructuras colectivas, ¿no? Ya que pues se imponen tantas limitaciones para que tú puedas producir y vender tus productos y tienes que ponerte a la altura de una gran industria, pues bueno, como que esos gastos son imposibles desde los pequeños y las pequeñas agricultoras, pues entonces, por ejemplo, hay en pueblitos pues que se están generando esas infraestructuras comunitarias de decir, pues una envasadora colectiva, un matadero colectivo, un obrador, ¿no?, para hacer transformación, pues a nivel colectivo, ¿no? Y cómo se están generando también eso, pues un gran apoyo también, desde luego, desde la población, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, del consumo, ¿no?, de, pues en Cataluña, por ejemplo, es que es exponencial el número de cómo está creciendo el número de cooperativas, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay un interés, y creo que también es importante que entonces reflexionemos si realmente queremos cambiar ese modelo. Viene desde las mujeres, de alguna manera, lo que es la tradición, los conocimientos y tal, pero hasta qué punto también, si queremos cambiar el modelo, lo tenemos que cambiar todo el mundo a la vez, ¿no? No que vuelvan a ser las mujeres las que, uy, qué guay el modelo pequeño, pero que continúen siendo ellas las que se encargan de toda esa producción, de transformación, de ese trabajo también muchas veces invisible y tal. Bueno, pues de alguna manera, es una lucha que está importante, pero que por eso también lo de las jornadas, ¿no?, tiene que estar atravesada por el feminismo, porque como digamos que bien las mujeres, que bien lo hacen, pero continuamos a lo nuestro, bueno, pues de alguna manera van a continuar esos roles de desigualdad y va a continuar favoreciéndose esa masculinización y machismo dentro del campo, ¿no?, que también existe y está ahí. Sí, y para acabar así comentarte, ¿no?, que me ha parecido muy interesante, yo creo que ya se están dando varias, bueno, ya han habido varias jornadas y charlas, ¿no?, en torno a esto de cómo unir, porque también aparte del autoabastecimiento, el trabajar la tierra, el otros modos de producir, de relacionarse, ¿no?, de colectivizar el trabajo, tal, también en relación a las luchas y resistencias, ¿no?, cómo conectar también las luchas que se están llevando a cabo tanto en la ciudad como en lo rural, ¿no? Cómo conectar campo y ciudad, cómo no están tampoco tan aisladas, ¿no? Y cómo se puede trabajar también de otra manera conjuntamente, independientemente que no estés en lo rural, ¿no? También. Claro. De hecho, es muy importante el quitar un poco el estigma del mundo rural, ¿no?, que igual ahora está cambiando, aunque en determinadas zonas continúa viéndose como una segunda clase, ¿no? O sea, quien vive en el campo, de quien vive en la ciudad, de quien trabaja. Bueno, pues yo ha habido mujeres que también que me han comentado, ¿no?, de que cuando ellas eran jóvenes, pues lo vivían con mucha vergüenza, porque claro, era mucho mejor irte a trabajar a una fábrica que trabajar en el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera hay que cambiar esa concepción y realmente enterarnos, porque yo creo que el tema está en que no nos enteramos de lo que comentabas, de todas esas luchas, de todos esos proyectos interesantes, o mujeres que están en temas determinados, que están sacando historias muy muy interesantes, tanto sea a nivel de reflexión como a nivel de nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y que yo creo que al final es encontrar esos espacios, generarlos y participar en ellos de alguna manera para poder conocer esas luchas de un lado de otro, y que básicamente van a lo mismo, con lo cual el tema de conectarlas es sencillo, simplemente es conocerlas y tener esa voluntad de realmente ir hacia otro tipo, ¿no?, de economía de la alimentación, ¿no?, que no esté basada eso en obtener beneficios, sino en generar eso, pues productos que sean de aquí, que sean de calidad, que comamos bien, que no comamos mierda, que sepamos lo que comamos y que podamos el día que queramos comer algo y saber de dónde viene, pues ir a la granja y decir, oye, enséñame cómo haces tu queso, ¿no? Uh-huh. Que eso realmente es, bueno, sería el objetivo un poco de cambio de modelo, ¿no? De saber realmente lo que estás comiendo, a quién le estás dando el dinero y qué se está haciendo con ese dinero, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, vaya. Pues nada, no sé, darte las gracias ahí por tu participación aquí en directo, en Rebeldes sin Sombra, y que vaya súper bien esas jornadas y que nada, que mucha suerte. Un abrazo. Pues muchas gracias, un abrazo y gracias también por ayudar a difundirlas. Ajá. Que vaya bien, mucha suerte. Chao. Venga, salud. Salud. Saliste a la noche rompiendo las rutinas. ¿Qué te impedían el sentir la necesidad de tu ser?

de la soberanía alimentaria, realmente es como la soberanía de nuestras vidas, ¿no? En el sentido de cómo, de ser dueñas de nuestras vidas y que nosotras decidamos y transgredir y darle la vuelta y poner todo patas arriba a lo que nos impone este sistema capitalista, a lo que nos impone el llevar nuestras vidas de una forma aislada, de que todo pasa por un mercado y de cómo nos negamos que esto sea así, ¿no? Como también hemos terminado en la conversación, esta conexión también de lo que, de las luchas y resistencias que se están llevando a cabo tanto en las ciudades como en el campo, en los pueblos, ¿no? Es súper interesante conectarlas porque también es una manera de plantar cara, ¿no?, a este sistema. Y en realidad de cómo autogestionarnos nuestras vidas en todos los sentidos, ¿no? Desde crear espacios donde hacer la política diaria, desde el ocio, la cultura, desde cómo alimentarnos, desde los huertos urbanos, desde trabajar colectivamente, desde las charchas de support mutuo, las redes de apoyo mutuo que se crean, desde las ocupaciones de crear, de tomar como un hecho, ¿no?, las necesidades. Si tienes necesidad de techo, pues también si tienes necesidad de comida, de cómo trabajarlas, de cómo elaborarlas, pues también de juntarse y de crear una alternativa que más bien es la única alternativa que nos deja este sistema también. Y la verdad que está muy relacionado lo que hablábamos con la compañera, ¿no?, de esta pérdida de conocimiento que nos ha impuesto el sistema capitalista a todos los niveles, ¿no?, de cómo nos ha alejado tanto de la tierra, de nuestros cuerpos, de las relaciones personales y colectivas y, en definitiva, de esa libertad de decidir de cómo queremos vivir, ¿no? Digo esto porque lo quiero relacionar ahora para comentar, antes de realizar la última llamada del programa de hoy, lo quiero relacionar con la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Con el tema del aborto que he comentado anteriormente al inicio del programa. Estamos pendientes, ¿no? Una vez más se nos vuelve a amenazar desde el Estado, desde los organismos fascistas pro vida, desde la Iglesia, desde jueces, desde médicos y, en definitiva, desde muchos ámbitos, demasiado diría yo, se nos vuelve a amenazar de que las mujeres no podemos decidir, que tenemos que estar bajo el tutelaje, ya sea del Estado o de la sociedad en general, ¿no? No podemos tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y esto va en relación. No tenemos la libertad, que esto ya es lo más tremendo todavía hoy en día en el siglo XXI. Esto es una lucha que ya es milenaria casi, ¿no? Bueno, milenaria no, pero centenaria sí, de cómo, bueno, sí, milenaria también, porque es del siglo pasado realmente, ¿no? De cómo, no sé, de querer decidir realmente en libertad de ser madres, ¿no? De ser madres con todo lo que significa y todo lo que conlleva, ¿no? Y de traer a crías al mundo de manera deseada. Y que seamos nosotras las mujeres las que podamos decidir. Esto, por lo visto, no le entra bien en la cabeza. Bueno, están poniendo todas sus armas encima de la mesa para que esto no sea posible, ¿no? Recordar también que esto nos retrotrae también, nos traslada a mucho atrás en la historia, ¿no? A esta ruptura que hubo, casi podríamos decir desde la época feudal al capitalismo, ¿no? En esta ruptura de cómo se les condenaban a las mujeres, ¿no? Por este conocimiento que tenían tanto del cuerpo, tanto de las medicinas curativas, ¿no? O sea, de las hierbas curativas del momento, ¿no? Y cómo eran denominadas como brujas, como malditas, como poseídas por el diablo y el demonio, que aún hoy en día, en el siglo XXI, esto es lo que intentan transmitirnos desde Estado, Gobierno, Ministerio de Injusticia y varios organismos ultracatólicos fascistas pro vida. Y eso, ¿no? De cómo que las mujeres pues no estamos preparadas para poder tener esta decisión. Y bueno, ¿no? Voy a comentar así un pequeño unos parrafillos, ¿no?, de la última, de uno de los últimos textos así que circuló, concretamente se sacó en este periódico que sacamos en Recuperé en la Nostra Gestoria, autoorganización, lluitas y revoltas de una, desde una visión anarcofeminista, que tuvo lugar en el marco del 8 de marzo de este año, del 2003, dentro de la jornada de feminismo, de acción feminista autónomo de Se va a armar la gorda. Y voy a pasar a leer así un parrafillo y ahora continuamos aquí comentando, ¿no? La libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? La decisión de ser madres o no, tanto en el Estado español como en el resto de Cataluña, parece ser que está en varias manos, menos las nuestras, ¿no? Las manos del poder estatal, de la iglesia, de médicos, de jueces, que conjuntamente con el resto de la sociedad, en forma de organizaciones en pro de la defensa de la vida, son los que se promulgan como los actos para decidir sobre nuestros cuerpos, pensamientos y deseos. Solo resaltar, por decir algo, ¿no?, una época dorada, en el 1936, donde el aborto estaba permitido y se utilizaba como método de control de natalidad y en situaciones de escasez económica. En esa época se acompañaba esta práctica con educación sexual y salud reproductiva, y el cuerpo y las decisiones de las mujeres se respetaban. Actualmente, y pendientes de la próxima reforma sobre el aborto, que se espera aún más restringida por parte del Ministerio de Injusticia del Partido Popular, las mujeres seguimos gritando que dejen de hurgar en nuestras entrañas y que no controlen lo que sale o no de nuestro coño. La situación que tenemos con los recortes en sanidad pública, donde se expulsa a toda persona migrante sin papeles, sin tarjeta sanitaria, obligará a muchas mujeres a realizarse abortos no seguros, de forma clandestina, poniendo en peligro sus vidas. Más allá de las reformas que ha tenido la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hoy en día se sigue siendo un delito regulado por el Código Penal, solo despenalizado en tres supuestos. Decir que va en relación a estos tres supuestos y va a ser uno de los tres supuestos, que es que estaba permitido poder abortar por malformación del feto. Esto es lo que se está cuestionando y es lo que el ministro de Injusticia está diciéndonos a todas las mujeres, que no vamos a tener la opción de practicar un aborto seguro, libre y gratuito en la sanidad pública de este maldito país, porque no será considerado una opción válida, ¿no? Bueno, pues quería comentar este pequeño parrafillo, pero que en realidad todas lo tenemos bastante claro, o por lo menos yo creo que muchas mujeres lo tenemos claro. De hecho, ya va a haber, bueno, ¿no?, pues innumerables colectivos feministas y de mujeres de las diversas índoles alrededor del Estado han difundido que se van a llevar a cabo muchas movilizaciones y, bueno, y toda una campaña, ¿no?, en contra de estas modificaciones, y en realidad estas movilizaciones y campañas van mucho más allá, porque realmente lo que no queremos es que lo primero que pase es que salga del Código Penal. Realmente, desde la última ley del 85, incluso, bueno, anteriormente, ¿no?, pues, ¿qué diríamos del franquismo también, ¿no?, de la época de la dictadura, que duró casi 40 años, más de 30 años, podríamos decir, en este estado, pues siempre pues ha sido un delito, realmente, solo resaltando esta época dorada que duró bastante poco, que se promulgó en el 36, ¿no?, con esta ley del aborto. Y que ya sabemos, ¿no?, que da igual el color que tenga el gobierno que esté, y que ya sea de derechas o de izquierdas, no se van a enfrentar tampoco al entramado del clero. Y que qué vamos a esperar de este sistema heteropatriarcal, capitalista, fascista y racista, que el papel que nos deja a las mujeres, ¿no? O sea, ya la verdad que somos bastante conscientes de lo que nos espera, y por eso esta lucha va a continuar, porque nunca se ha abandonado esta lucha ni nunca se ha olvidado. De hecho, han habido campañas, la verdad, que incluso a nivel diríamos internacional, incluso mundial, ¿no? Y nada, ¿no?, para acabar quería decir esto, ¿no?, un poco de las consignas y las exigencias y reivindicaciones que se llevan a cabo desde hace, la verdad, que bastante tiempo, de que las mujeres seguiremos luchando por un aborto libre, para que seamos nosotras las que decidamos. Queremos un aborto legal sin límite de semanas para no morir, porque muchas compañeras mueren en abortos clandestinos, el aborto anónimo sin tarjeta sanitaria para que las mujeres migrantes sin empadronamiento lo puedan realizar, y aborto gratuito porque, de no ser así, las mujeres pobres tendrán que abortar clandestinamente y no queremos más muertas de mujeres. Las mujeres nos armamos de fuerza porque las mujeres siempre nos han declarado la guerra, y mucho cuidado del que dude de nuestra capacidad de rebelarnos, ¿no? También decir que esto ya en varios programas de Rebeldes sin Sombra, y seguiremos profundizando y trayendo el debate aquí al estudio a través de, y os lo haremos llegar a través de las ondas libres, pues que apostamos también por una autogestión también de nuestras vidas en general, y esto también está relacionado con la autogestión de nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, iremos abarcando también este tema, y aquí dejo esto, porque esta modificación, que todavía no se ha promulgado así tal cual de cómo va a ser, la vemos venir, más o menos entrevé, porque ya llevan amenazándonos desde hace bastante tiempo con que esto se va a modificar y se va a dar de nuevo una complacencia a la Iglesia Católica, concretamente a la Conferencia Episcopal, que estos días está ahí, está saliendo en varios medios, ¿no? Para que quede claro que ellos están ahí poniendo de su parte para que esto sea así, para que la ley del aborto se modifique, y si fuera por ellos, ¿no? Pues que se penalizara y que no existiera estos tres supuestos, ¿no? Evidentemente. Bueno, os vamos a dejar con un tema de lo que opinamos sobre estas restricciones, ¿no? Y estas imposiciones en contra de la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Es un tema en relación al aborto, una versión punk, y se llama Yo Decido. Y ahora aquí continuamos para hacer la conexión con nuestra compañera. Y a la iglesia por genocida. Dime que votas en la decisión porque decides no querer parir. Y que el aborto se convierte en total. ¿Cuántas muertas has de sumar? Dime que votas en la decisión porque decides no querer parir. Y que el aborto se convierte en total. ¿Cuántas muertas has de sumar? ¡Una muerta más! ¡Dime que es la ley! Ahí quedó ese tema así bastante rabioso, ese tema Yo Decido en versión punk. La verdad que queda bastante claro qué es lo que opinamos y qué pensamos sobre este tema, y que vamos a seguir, como bien dice la canción, firmes en la brecha hasta conseguir la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre todo hasta conseguir poder ser madre de manera deseada y con una elección bastante, bueno, decidida por nuestra libertad. Y bien, pues estamos en la recta final del programa. Vamos ahora a conectar con una compañera, de Letronas Libres concretamente, que estuvo por ahí en el foro social que tuvo lugar hace bastante poco ahí en Túnez, y se dieron al encuentro muchas mujeres de muchas partes del continente africano. Y entonces vamos a ver qué se estuvo cociendo por ahí, que según ella me comentaba que igual lo más interesante sucedía fuera del foro, y vamos a ver qué nos comenta. Y bien, aquí tenemos ya la conexión con nuestra compañera Electronas Libres. ¿Qué tal, compañera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por la mañana? Bien, bien, bien. Bueno, aquí hoy sola, pero la verdad que con las conexiones varias, pues bastante acompañada, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos ponemos así a hacer un poquito, charlamos un poquito sobre lo que pasó ahí en el foro? Ajá, sí, sí, sí. Pues bueno, decirte que empezó el foro, como empezó en realidad la asamblea de mujeres este año, digamos, fue la forma de inaugurar este foro de una manera, no dentro concretamente, pero el mismo viernes. Y bueno, más o menos la valoración que se puede hacer desde una perspectiva de lo que fue esta asamblea es que como asamblea dejaba bastante que desear. Es decir, más que una asamblea, fue una presentación de los diversos colectivos de mujeres que participaban dentro del marco del Foro Social Mundial en Túnez este año. Uh-huh. Y cada una hacía un poco la presentación de su colectivo. Comentar que entre los colectivos invitados estaban las compañeras de Feministas Indignadas, que también hicieron su presentación, y en principio luego lo que se planteaba era, a finales de las jornadas, o sea, de estos tres días de jornadas del Foro Social, sacar un comunicado colectivo de todo, que saliera desde los colectivos de mujeres que participaban. Uh-huh. También, bueno, pues comentar que dentro de las intervenciones, a mí las que me parecieron más interesantes de todas eran las de las compañeras africanas, sobre todo de Senegal y de Mali. Tenemos que tener en cuenta el conflicto que está viviendo Mali en este momento, que están en guerra abierta. Están en guerra, sí. De Francia y de algunos países aliados. En contra de, bueno, es súper complejo, a mí hay cosas que se me escapan, pero bueno, muy interesante. Y lo de la compañera de Senegal, que hablaba muchísimo de la presión que están sufriendo las mujeres a través de todos estos negocios agroalimentarios que se están viéndose sometidos a África en general, y cómo está afectando a ellas de una manera de pérdida absoluta de control de parte de la economía familiar, y evidentemente sometiéndolas a una situación, si ya es tremenda la situación que pueden vivir en muchos países africanos las mujeres, pues ya con el tema de que la agricultura era una parte tradicional que tradicionalmente ellas garantías con estas empresas y con este control agroalimentario están sometiéndolas cada vez más a una esclavitud económica o una esclavitud pura y dura, ¿no? Pues en este sentido, bueno, decir eso, que más que asamblea fue una presentación de colectivos y también pues una crítica que se le puede hacer a nivel generalizado al Foro Social Mundial, que en este caso era en Túnez, pero en todas partes, es que más bien un aparador de asociaciones, colectivos, ONGs, más que per se un punto de trabajo como de trabajo real y de coordinación de las diferentes luchas y tal, fuera del propio entorno del foro, o al menos esa es la sensación que yo me llevé, ¿no? Porque se hacen en paralelo, ¿no? En los hoteles, en los albergues donde está la gente, en los bares, y es donde ahí de alguna manera a lo mejor puedes realmente enterarte de lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, comentar que, claro, lo que está pasando es la primera vez que se hace un foro de este tipo en lo que es el norte de África. Y además, claro, está coincidiendo pues con todo estos últimos dos años de explosión de, bueno, de, ya lo sabemos, ¿no?, de las revueltas árabes, con lo claro. cual pues hubo una gran presencia de colectivos de diferentes sitios, de Egipto, de Siria, bueno, de Marruecos, con todos los conflictos que suponía eso también, que también lo podemos comentar. Claro. Y mucha presencia de compañeros y compañeras tunecinas que después de estos años de la revolución, pues bueno, podemos decir que la cosa está bastante, por la mía sensación, bastante fea. Uh-huh. Hablando en concreto del tema de las compañeras y de los colectivos feministas con los que nos encontramos en Túnez, que hay un montón, hay que recordar que por mucho que fuera una dictadura, era una dictadura laica. Uh-huh. Es decir, no había, no se recogía en la Constitución o en las leyes, pues todo lo que son esas leyes de origen islámico, como la Sharia y tal, sino que había, en teoría, una falta de libertad de expresión, pero sí una igualdad legal entre hombres y mujeres. Pues claro, ahora con todos los cambios políticos que están habiendo, están viendo como mujeres un retroceso. Recordar que están gobernando desde hace un año. Están gobernando supuestamente los islámicos moderados, ¿no? Uh-huh. Y esto está suponiendo que, bueno, se está planteando una reforma de los códigos civiles, de los códigos penales y tal, tirando en inspiración islámica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, reuniéndonos con compañeras, estuvimos con compañeras feministas de sindicatos, de la UGTT, por ejemplo, estuvimos con una compañera que es profesora y está dentro del sindicato de enseñanza, bueno, forma parte de la UGTT, que sería como, digamos, el sindicato mayoritario, que está también dentro de lo que es el Frente Popular, ¿no?, que se está uniendo uh-huh. de partidos de izquierdas, que hasta hace dos, tres meses mataron a tiro, bueno, un tiro al dirigente, ¿no?, al Ben Ali, uh-huh. Ben Ali, o así, no me acuerdo muy bien del nombre, pero bueno, que es un personaje que estaba aglutinando pues este Frente Popular, que de alguna manera es la oposición a estos islámicos moderados. Pues dentro de estos colectivos, pues la UGTT tiene grupos de sindicalistas feministas, y lo que nos llamó muchísima atención fue un encuentro que tuvimos con una asociación de abogadas tunecinas. Uh-huh. El caso de estas compañeras es bastante interesante, porque ellas de hecho se salieron del colegio de abogados, pues hubo un caso de violación de un abogado a una de las compañeras. El colegio de abogados se posicionó a favor del hombre, evidentemente, entonces ellas obvio. Decidieron escindirse, romper todo contacto y montar su propia organización, su propia asociación, y es una asociación de abogadas tunecinas. Y en este marco político que ahora nos te puedes encontrar en Túnez, pues están realmente en pie de guerra, no solo ellas, claro. también las sindicalistas con las que nos encontramos, pero ellas concretamente como abogadas y como personas que trabajan dentro del mundo jurídico, ahora mismo están confrontándose radicalmente a este intento de renovación de la legislación, en que para ellas como mujeres, por un proceso salvaje, una cosa es también la cuestión social, pero ya incluso legal, estamos hablando de un retroceso hasta el punto de que dentro de lo que nos comentaban, que se estaban intentando regular, es el tema de no poder viajar o moverte como mujer sola, si no es con un permiso del marido, del esposo, wow. o de la hermana mayor, o claro. del hermano, ¿no? sea, volvemos un poco como muchos pasos para más para atrás, hasta el punto que no digo estas compañeras, pero otras compañeras llegaron a hacer la afirmación off the record, ¿no? Uh-huh. A nivel de que con Benalía a lo mejor pues están mejor dentro de claro. lo que es la legislación y la condición de la mujer. Uh-huh. O sea, llegando a estos niveles de decir, bueno, la que se nos viene encima con estas renovaciones del aspecto legal, el retroceso también que hay luego en la calle, ¿no? Puesto de que cada vez de una manera más impune se ve, bueno, se demuestra, ¿no? Esa religiosidad está presente. Claro. El tema de que cada vez se ven más velos, más barbas, bueno, es un poco como bastante generalizado, eso también se está hablando en Egipto, ¿no? Como que cada claro. vez es más visible y las censuras, por ejemplo, o el control de la mujer es más evidente. Entonces, en este sentido, voy a decir que las compañeras de Túnez están, por decirlo entre comillas, en pie de guerra. Claro. Están muy críticas, muy activas y muy preocupadas y con una necesidad absoluta de que esto se sepa. Y yo creo que es algo, además, que lo podemos hacer como un análisis que está en paralelo en muchas partes de lo que es el norte de África o el Próximo Oriente, que han habido todos estos movimientos de base social que querían una transformación, acabar con las dictaduras, y de repente ha habido una imposición porque los únicos que estaban quizá a lo mejor estructurados como una opción política eran los partidos islámicos, ¿no? Claro. Entonces, realmente es como una especie de alerta, un análisis que tenemos que hacer, se puede extrapolar incluso a otros países, no necesariamente centrarnos exclusivamente en Túnez, pero bueno, Túnez fue quien saltó la chispa y 2 años más tarde están en esta tesitura que yo creo que es bastante similar a lo que está pasando en Egipto, que no sé si los compañeros que tenemos en Egipto y compañeras que nos van contando, pues pueden hacer también, no sé, ¿no?, complementarnos esta visión. Pero sí, lo que tú comentas, ¿no?, bastante bien. En Egipto recientemente escuché una entrevista que se le hacía a Gigi Ibrahim, ¿no?, que también, bueno, era una periodista que estuvo ahí relacionada con el inicio también de las revueltas ahí de la plaza, de las revueltas árabes, de la plaza Tahrir, y creo que concretamente hubo unas jornadas, yo no pude asistir, pero hubieron unas jornadas donde ella participó, creo que el fin de pasado o algo así, y la verdad que tuvo una intervención así como bastante estelar, porque como hacía también la comparativa, ¿no?, de todos los retrocesos que estaban pasando en Egipto, ahora con los hermanos musulmanes, con Mursi, y cómo en realidad se estaba volviendo a una situación incluso peor, ¿no?, de inculcar otra vez, ¿no?, de nuevo, o sea, como de esa impunidad que él se ha puesto, ¿no?, ahí en la Constitución, de cómo el paro está aumentando, cómo la pobreza aumenta, cómo los recortes, o sea, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras están desapareciendo, cómo se está intentando imponer de alguna manera las leyes islámicas, ¿no? O sea, cómo estaba viviendo todo ese proceso de un retroceso que era como bastante heavy, pero ella hacía una comparativa muy graciosa porque le preguntaban de que si nosotros teníamos en nuestro país o en Europa tal, ¿no?, algún Mubarak, ¿no?, y ella hablaba de que nosotras también teníamos muchos Mubaraks, ¿no?, con estas dictaduras, ¿no?, ya sea el capital o llamémosle como queramos, ¿no?, esta, y cómo se hacían las conexiones, ¿no?, de cómo sí que a las mujeres se le está produciendo un retroceso, y que era bastante heavy, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto es una, bueno, una crítica también que se hace muy generalizado, porque una de las cosas que también se comentan es que aquí hay una responsabilidad a nivel de cómo se han gestionado todas estas, de alguna manera, revoluciones políticas, ¿no? A ver, sabemos muy bien cuál es el papel de lo que saben ya, sabemos muy bien cuál es el papel de Francia, concretamente en sus acuerdos con Túnez, o sea, en el fondo la incursionía yo, pero no demasiado, ¿no? En vez de negarlo un poco, pero no demasiado, para que no se rompan las estructuras clientelares que ya existen, ¿no? Claro. Eso de transformaciones mucho más radicales y mucho más que podrían romper los intereses que tienen las grandes empresas, claro, en concreto en Norte de África ya sabemos en los intereses que tiene tanto Italia como tiene Francia. O sea, tanto a nivel de gas, bueno, o sea, no han cambiado las sistemas clientelares de Túnez respecto a las empresas africanas, francesas, no han cambiado para nada. O sea, simplemente, bueno, o sea, se ha negociado un poco, aunque estén estos islámicos moderados, o sea, realmente el capitalismo tan como está estructurado sigue estando ahí, entonces siguen estando en las mismas relaciones, siguen estando en los mismos acuerdos bilaterales que están teniendo Occidente, incluso Estados Unidos, con lo cual la realidad que están viviendo las sociedades en sí es de retroceso total, porque siguen igual. A nivel claro. de capitalismo no ha cambiado, las relaciones económicas entre lo que es el norte y el sur no han cambiado, pero sí lo que se está cambiando es el sistema de control social. Claro. Pasábamos desde una dictadura personalista como la de Ben Ali, o como podría ser la de Mubarak, o como puede ser la de Assad, que está pasando a una especie de dictadura que tiene más que ver con el tema de la moral, no tanto el personalismo. Lo que también es muy interesante es el análisis, porque a fin de cuentas estamos hablando que tanto Hermanos Musulmanes como el Partido Islámico de allí, que es la Naja, ha dejado por las urnas, o sea, ha sido de alguna manera, ha sido un voto, o sea, un voto de esto democrático, ¿no? O sea, uh-huh. elegido a esto. Entonces, la lectura que se puede hacer es el tema de la presión que tenían, o la connotación que tenían de ser ya de por sí una oposición reconocida, que había sido perseguida durante muchísimo tiempo, con lo cual le da un estatus de contraposición al régimen con el de la corrupción, ¿no? Que uno, claro. que mucha gran parte de estas sociedades, aparte de ser conservadores, por ejemplo, estaba pensando en Túnez ciudad es súper moderna, realmente claro. no notas demasiada diferencia estar aquí o estar en Barcelona. Bueno, las notas porque hay todavía tanquetas en la calle, notas que hay todo lo que es la avenida, el boulevard más importante, que sería como las Ramblas ahí, que es la avenida Burgasi, está llena de alambre de espino, ¿no? Que todavía claro. están de alguna manera en estado de excepción, y hay control militar y policial, la embajada francesa también está rodeada de alambre de espino y de ejército, o sea, hay una presencia importante, y se nota este estado, de alguna manera, el estado de excepción, pero lo que es la población de la ciudad es una población, pues, o sea, te vas a tomar una cervecita y te encuentras con niñas y niños de Roma que están yendo a tomar algo también tranquilamente, ¿no? Claro. O sea, no notas ahí el peso todavía de una sociedad súper islamizada, cosa que me imagino que no me moví mucho, ¿no? Estoy ya. solamente en el contexto del foro. Fuera de lo que es todo el comercio, lo que el peso, esto pasa incluso aquí, ¿no? El peso claro. de lo tradicional o de la moralidad en pueblos o en ciudades pequeñas sería mucho más fuerte, ¿no? Claro. Entonces, también había quien analizaba que esto tenía una gran importancia, ¿no? Que la tradición o la moral de más conservadora, y por lo tanto el papel del campo, por ejemplo, pues también ha influido en que hubiera este auge de estos islamistas moderados, cosa que las compañías decían, no existe, no existe el islamismo moderado, solo existe islamismo, o sea, por eso digo que el planteamiento de ellas es confrontación directa, uh-huh. ¿vale? Y también, bueno, otros análisis que decían eran cómo poco a poco el régimen de Ben Ali había permitido el acceso de lo que eran la religión en la educación, en las escuelas, y con la pérdida de la calidad de la educación, o sea, un poco como esto, el entre comillas, el mito, lo que nos ha llegado aquí, que era una población formada, que mayoritariamente pues eran chicos y chicas sin trabajo, pero que tenían una formación. Tal, o sea, había sido una jugada política de Ben Ali en el sentido de facilidades de acceso, pero no a la universidad y a la educación, pero realmente ni preparar bien a los jóvenes ni que fuera una enseñanza realmente de calidad. O sea, es más bien esta especie de cosa que también vivimos aquí de titulitis, ¿no? Claro, claro. Pero sin contenido. Y entonces, claro, en este tipo de educación formaba, o sea, para ganarse quizá la simpatía de esta parte de la sociedad más conservadora, pues había introducido lo que era la religión en las escuelas, que años antes todavía no estaba. Y aparte de eso, también tener en cuenta el papel de las mezquitas y de las iglesias a la hora de aportar educación relativamente, pues sobre todo para la gente que no tiene acceso a otra forma de, que es la bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que claro. son las mezquitas en el nivel de formación, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando de mezquitas que están subvencionadas pues por Arabia Saudí y por Qatar, ¿vale? Que la generación viene por ahí. Claro. Otra de las cosas que denunciaron unos compañeros es que Qatar y Emiratos Árabes tenían oficinas directamente de captación de militantes de la yihad, para, o sea, rollo de yihadistas, para ir a luchar a Siria. planteaban el hecho de que está en este trasvase, ¿no?, político y de todo lo que está pasando. Qatar, no olvidemos que es el vice Qatar, el dueño de Al Jazeera, que sí, sí, sí. Y no han seguido, o ha apoyado algunas revueltas y otras no tanto. O sea, el poder político y mediático de este caballero, o sea, realmente es como un personaje, y bueno, y su esposa también, ¿no? Sí. Bastante interesante. O sea, de coger jóvenes que vayan a luchar ahí, o sea, ellos ponen la financiación y, digamos, la carne de cañón son estos jóvenes que no tienen trabajo, claro. Desesperados, pues que, como quien dice, en Túnez, pues también puede estar pasando en Egipto y en todos estos países en los que sabemos que la crisis económica es brutal y la conflictividad social y el confrontamiento social hasta, bueno, a veces se oye por ahí, ¿no?, la posibilidad de una guerra civil en estos países y tal. Ajá. Pues la verdad es que potente, realmente el viaje está potente, pero lo que es muy llamativo es que la izquierda está muy organizada, las compañeras y los colectivos feministas son muchísimos. Uh-huh. Muchísimos, y cada uno en su sector, sea más laboral, sea como nuestras compañeras abogadas, ¿no?, dentro de la jurisprudencia, dentro de la salud, dentro, o sea, las mujeres tunecinas, están muy organizadas, al menos en Túnez, y las compañeras que son militantes feministas están muy potentes. Uh-huh. O sea, que realmente por ahí yo creo que hay una lucha planteada, y que podemos mantener el contacto con ellas, porque realmente, claro. Hay que, supongo que el trasvase de la información va a ser interesante y importante para los próximos años. Ajá. Pues bueno, compañera, estamos terminando el programa, ya me he pasado un par de minutillos que no te quería cortar, porque la conversación está siendo súper interesante, pero yo creo que como tú bien dices, ¿no?, que están los contactos ahí, que la verdad que están pasando muchísimas cosas, y para mí también es como un poco de nosotras también poner la mirada al otro lado de la orilla, ¿no?, también en el otro continente, en África, que se están moviendo muchas cosas, y que la verdad que también que podemos aprender muchísimo, y a ver si se nos contagia algo también de esa llama, ¿no?, que está ahí más viva que nunca, que están súper organizadas, y también nos reapropiamos de eso, nos contagiamos, porque acá también nos están pisando la cabeza cada vez que pueden, ¿no? Y no sé, pues igual seguiremos, ¿no?, andando sobre estos temas, y ya sea en vuestro espacio, en el nuestro, o donde sea, pero seguro que a través de las ondas libres, y seguiremos difundiendo, porque la verdad que sí que es bastante interesante, vamos, la verdad. Vale, y comentar que tenemos entrevistas hechas, que si no se han pasado todavía es porque necesitan una traducción, evidentemente. Claro. Las compañeras nos hablaban en francés, o sea que, pero llegarán, que estén atentos nuestros oyentes, que pasaremos las entrevistas con estas compañeras, por ejemplo, abogadas, que realmente fue muy interesante lo que contaban. Ajá. Pues muchas gracias, compañera, por participar aquí en directo, aquí en Rebeles sin Sombra. A ti, un abrazo. Un abrazo, salud. Besotes. Pues bien, nos vamos corriendo, que nos hemos pasado de la hora, y deciros que nada, estaremos sonando por la tarde, y entonces no estaremos en directo, ni tampoco estaremos en directo, o sí, probablemente, porque sí que tenemos unos temas ahí que no han podido salir hoy, pero que sí nos parecía importante hablarlos y abordarlos antes de 15 días. Probablemente volvamos en directo el próximo lunes 29, ¿no? Si es 22 de abril, estaremos en directo el 29 de abril, próximo lunes a las 11. Y nada, desde acá mandar un beso grande a nuestras compas de Rebeldes sin Sombra, que no han estado aquí hoy con nosotras, conmigo, pero concretamente, no con nosotras. Y que nada, que vaya muy bien, salud, y nos vemos pronto. Salud y rebeldía.